Si no hubiera sido por el Señor. escuchamos ahora. Vamos a batir esa mano para arriba, amor. Todos, todos, todos, todos, todos, todos. Así, así, así. Así se alaba Dios. Así, así, así. Así se alaba Dios. Batiendo la mano todos. Con mucha alegría todos. Batiendo las manos todos. Con mucha alegría todos. Y esas manos que se oigan. Para la gloria de Dios. Esas manos que se oigan. Para la gloria de Dios. Esas manos que se oigan. Para la gloria de Dios. Alaba el manito cámara. Alaba el que vive. Alaba el manito cámara. Alaba el que vive. Así está el poder de Dios. Alaba el poder de Dios. Cerrando mis hermanos. Alaba el vaso de Dios. Pero cerrando mis hermanos. Alaba el vaso de Dios. Vamos a buscar la presencia de Dios ahora. Vamos a buscar la presencia del Señor. Cierra tu vista ahora. Todos, todos, todos, todos, todos, todos. Y todos, solitos, todos. Alabando el vaso de Dios. Recibe el poder de Dios, recibe la unción de Dios, me toca el nazareno. Dios, sí, sí, ahora picando, picando, picando, picando, picando. ¡Oh, oh, todos, todos, todos brincando, brincando para el rey! Picando, los justos se alegrarán y saltarán de alegría. Los justos se alegrarán, canto de oro, canto de gozo, canto de alegría, que es el poder de Dios. Picando, picando, todos picando, todos, todos, todos, todos picando, picandito. Picando, picandito. Allí está mi Cristo. Allí está luchando. Allí está mi Cristo. Allí está luchando. Paseate Nazareno. Paseate Nazareno. Paseate Nazareno. Te toca y te llena, llena el poder de Dios. Te toca y te llena, llena el poder de Dios. Recibe esta unción. Allí te está tocando Jesús ahora. Ahí están cayendo bajo el poder de Dios. Ahí se mueve, se mueve. La tierra tiembla, la tierra tiembla ante la presencia de Dios. La tierra está temblando bajo el poder de Dios. Tú eres tierra y tiemblas ante su presencia ahora. Oh, gloria a Dios, en el nombre de Cristo tocando ahora. Recibe esta unción, recibe, recibe unción de Dios. Recibe, recibe, recibe la unción de Dios. Recibe, recibe, recibe la unción de Dios. Recibe, recibe, recibe la unción de Dios. Levanta tu mano al cielo. Alaba y alaba a Dios. Levanta tu mano al cielo. Alaba y alaba a Dios. Levanta tu mano al cielo. Alaba y alaba a Dios. Levanta tu mano al cielo. Alaba y alaba a Dios. Con la mano para arriba, hermano. Con la mano para arriba, hermano. Con la mano para arriba, hermano. Con la mano para arriba, hermano. Con la mano para arriba, hermano. Ahí está Jesús tocando. Él te toca, te toca, te toca el poder de Dios.